Con el gusto de recibir del otro lado del teléfono tenemos al economista, escritor, investigador, docente, José Antonio Roca, en línea una vez más con la 36. Roca, buen día. Bueno, buenos días para ti, para Ángeles, bueno, para Diego, que supongo que anda por ahí por las vueltas, y para toda la audiencia de la Centenario. Es un gusto, como siempre, charlar con ustedes. Bueno, Diego, sí, lo tenemos de movilero, va a salir en un rato desde el Parlamento, donde se sigue discutiendo esta ley de urgente consideración, Roca. Y nos parecía oportuno, además, en este día mundial tan especial, apelar a tu análisis una vez más, a mirar desde la economía. Mirábamos con Ángeles recién, precisamente en el blog, en tu página, que es joseroca.org, tu más reciente columna, artículo de este mes, lleva como título Maquillando a UPM, precisamente. Sí, exactamente, porque en definitiva creemos que, bueno, para enredarlo con el tema del medio ambiente, Ángeles decía hace un rato en la entrevista con Corina que el tema ambiental no se puede separar del tema económico. Seguro. O sea que cuando uno analiza a UPM en particular, creo que hay que analizarlo desde todos los puntos de vista. Y muchas veces lo que se hace es decir, bueno, es cierto, tiene un efecto ambiental negativo, pero económicamente es bueno. Yo creo, por el contrario, que en todos los ámbitos, en todos los planos, el efecto UPM es bastante negativo para el país. ¿Por qué? Porque en primer lugar reafirma un estilo, un modelo, como se dice a veces, de funcionamiento económico, que fomenta el monocultivo. También es muy importante, apelando a la charla anterior, separar la forestación del monocultivo, de eucaliptus. Uh-huh. O sea que a veces se engloba o se habla de forestación como un bosque o algo por el estilo, y está bien, pero los monocultivos de eucaliptus es una forma particular de forestación muy negativa, como casi todos los monocultivos, afianza, como decíamos, el monocultivo, la extranjerización del territorio, la formación de grandes latifundios, y el efecto a la larga no es de crecimiento económico, sino que por el contrario, al desplazar otras actividades, desplaza empleo, desplaza trabajadores, y los censos revelan también que la cadena del eucaliptus es de las que menos genera, de la que menos empleo genera. Amén de que todo, aquí se agrega como un aditivo todo el tema de que el Estado está haciendo una muy fuerte inversión en favor de una empresa privada, prácticamente a ojo de buen cubero va a gastar aproximadamente 4.000 millones de dólares. Si lleváramos eso a vivienda, a un transporte efectivamente popular, a alimentos, estamos hablando de que se solucionarían en gran parte los problemas o gran parte de los problemas económicos del país, y sin embargo esos recursos se están destinando al servicio de una empresa privada, al servicio, decíamos, de monocultivo de eucaliptus, al servicio de la extranjerización de la tierra, de las utilidades que se van hacia su país de origen, de todo un modelo que expulsa mano de obra y sustituye, en definitiva, otras actividades mucho más positivas para el país. Siempre decimos, y lo reiteramos, que cada vez que un tambo, que una granja, que una huerta se transforma en monocultivo de eucaliptus, el país pierde en todos los planos, ¿no? Sí, esto estuvo sobre la mesa también en estas horas en la interpelación, Roca, pero además el gobierno, el nuevo gobierno planteó, vos haces referencia en el artículo, como un logro el haber acordado ahora supuestos ahorros, ¿no?, en el entorno de los 250 millones de dólares. Sí, es una cosa muy curiosa, porque vos fíjate que por un lado se plantea que hay nuevas inversiones, que se van a crear un vivero, más caminos, uh-huh, algunas obras. Pero el Estado ahorra, supuestamente, o dice que ahorra, y la empresa también. La empresa dice que va a seguir gastando 3.000 millones de dólares como tenía previsto en un informe interno. O sea que es una cosa muy rara, ¿no?, en la cual se produce más y se gasta menos con la misma productividad. O sea que no, como que las cuentas no cierran por allí, ¿no? Y uno aparte de que ni siquiera está firme la realización de esas obras por parte de UPM, que ya las tenía prevista, supongo, porque estaba por lo menos dentro de sus costos, sino que el propio acuerdo, el propio memorándum, dice, tiene la intención de, yo puedo tener la intención de reproducir los panes y los peces, pero de ahí que lo hago o que puedo hacerlo es otra historia, ¿no? Sabes que estaba mirando también, bueno, UPM va a ser zona franca, y hay unos datos que publica el semanario Búsqueda esta semana, exaltando, por supuesto, el papel de las zonas francas. Habría que ver en qué se basan estos datos que maneja, pero habla de que las zonas francas están ocupando unos 15.000 puestos de trabajo, resaltando el papel, ¿no?, el aporte que hacen las zonas francas a la economía y a la actividad de nuestro país. Hablan de un 3 y algo que aportan a los números globales de economía. Ese tema siempre se vuelve cuando hablamos de UPM, ¿no? El tema zonas francas, si aportan o no algo al país, y en medio además de esta situación de gravedad que el país está viviendo, ¿no? Sí, bueno, las propias cifras que son de Uruguay 21, creo que la base, porque por lo menos esto que tú me mencionás de Búsqueda, yo lo leí en Uruguay 21, el empleo que genera la zona franca es el 0,90% del empleo total. Uh-huh. O sea que es menos del 1%, ¿no? Con la tercera parte, supuestamente, de las exportaciones del país. O sea que los propios datos desmienten el hecho de que la zona franca sea generadora de empleo. O sea que las zonas no francas generan mucho más empleo por unidad producida que la zona franca, lógicamente. Pero aparte de eso, el gran tema es si esas actividades igual se realizarían si no estuvieran en zona franca. Con lo cual es digamos, lo que se está haciendo es otorgarle una serie de beneficios a empresas que igual de otra manera invertirían en el país, casi seguramente, porque cuando uno mira las actividades en las cuales se están realizando, o sea, en este modelo eucaliptero, digamos, con zona franca o sin zona franca, la producción del sector le iban a exportar igual. Y como decíamos recién, es una actividad que desplaza mucho más mano de obra de la que genera, ¿no? O sea que, en definitiva, a mala historia de América Latina muestra que el esquema de zonas francas no ha dado resultado prácticamente en ningún país de la zona, de toda América Latina. Y además, lleva a la competencia entre países. Yo siempre digo que cambia un poco la forma de competencia capitalista, porque se supone que en el capitalismo compiten las empresas entre sí, y eso generaría supuestamente un beneficio para la población. Aquí lo que están haciendo son los países competir entre sí para ver quién otorga más beneficios a estas grandes compañías, con lo cual es la peor de las competencias, ¿no? Porque es la competencia entre países pobres para ver cuál se empobrece más para atraer a estos supuestos inversores. Ni que hablar además que las zonas francas son un vivero de evasión de impuestos de zonas no francas, porque los precios a veces se los fija la compañía entre sí. Hay compañías que tienen, digamos, eslabones en zona franca y fuera de la zona franca, lo cual habilita todo tipo de posibilidad de trasladar ganancias contables hacia la zona franca. Las zonas francas además en gran parte tienen que ver con una serie de servicios financieros que muchas veces lindantes con actividades dudosas, por lo menos, para decir algo. Y en última instancia, Uruguay tiene 11 zonas francas, ahora se darían dos más. Y los efectos que esto ha tenido sobre la economía uruguaya no han sido buenos. Ni que hablar también que todo este esquema de monocultivos, que en el caso del eucaliptus es muy notorio y de grandes latifundios, está en la raíz y en la base también de una emigración continua de población del campo a las ciudades, que está llevando al despoblamiento de precisamente de gran parte del territorio y que tiene consecuencias negativas de todo tipo. Y también quería mencionar el tema de que a veces el tema ambiental, como decía hoy, despegado del tema económico, no permite ver que la destrucción ambiental, más allá del crimen que es contra la vida, contra la naturaleza, contra el paisaje, también tiene efectos negativos desde el punto de vista económico. Sí. Sobre el turismo, sobre la pesca, sobre la caza, sobre la producción de miel. O sea, que también la destrucción ambiental es destrucción económica. Ni que hablar del agua, ¿no? Para redondear de esto de los datos de las zonas francas que vos mencionabas, son efectivamente datos que corresponden a 2018, a hace dos años, que fueron recogidos durante 2019 y publicados ahora por el área de zonas francas dependiente del Ministerio de Economía, como vos señalabas recién. Queríamos también aprovechar el contacto contigo para repasar algunos datos de la actualidad económica que vos también publicás en la sección Gotitas de Economía. En medio de esta situación particular del país, Roca, estamos en el entorno de los 200.000 trabajadores en seguro de paro. ¿Qué marca esto? Con niveles que van subiendo además en el reconocimiento oficial de la inflación, por ejemplo, y el tironeo en cuanto a la postergación de las negociaciones salariales. Nuevamente se enarbola como prioridad el que la gente conserve el empleo respecto a poder mejorar su ingreso, ¿no? Sí, ahí hay varios temas en lo que tú mencionás, ¿no? Voy a empezar por el final. Hay un gran sofisma, una gran mentira, de que empleo y salario son contrapuestos. Es decir, que cuando se dice muchas veces hay que priorizar el empleo, lo que se intenta decir, no tan claramente, pero a partir de ese sofisma, a partir de esa mentira, de que, bueno, vamos a sacrificar el salario para que pueda haber más empleo. Lo cual también es muy dudoso, por lo menos, porque el trabajador empleado va, consume, si tiene buen salario, aumenta la demanda y eso genera a veces más empleo. Del mismo modo, al revés, cuando disminuye el salario real de la gente, cuando la gente no tiene dinero para poder hacer compras, disminuye la demanda y por lo tanto, en lugar de proteger el empleo a través de la disminución de salarios, lo que se está haciendo es aumentar precisamente el desempleo. Es una historia más que se ha repetido. Este esquema de funcionamiento requiere cada determinada cantidad de años, hasta te diría que curiosamente o no, por lo que son los ciclos económicos, cada 20 años ha habido una gran crisis últimamente en Uruguay. Sí. 1980, 2000 y 2020. Y en todas esas crisis, lo que ha habido es una gran transferencia de ingresos desde los asalariados, desde los trabajadores, al gran capital. En su momento para el salvataje de bancos, en su momento también para salvataje de muchos grandes deudores, que por lo general son expertos, estos grandes capitales, en privatizar las ganancias y socializar sus pérdidas. Y esa historia hoy se está repitiendo, ¿no? O sea, aquí estamos viendo cómo hay enormes ayudas al gran capital y en definitiva se vuelve a sacrificar los salarios y también el empleo en aras de que la crisis la va a pagar o la están pagando los trabajadores. ¿Y cuál es la forma en general de rebajar los salarios? Como rebajarlos directamente nunca es fácil para el sistema, digamos, la rebaja viene por el lado de que los ajustes salariales son menores a los aumentos de precio, con lo cual el poder de compra de los trabajadores cae. Y esta es la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? En la cual podemos ver que el gobierno fija pautas, este y el anterior, de aumento de precios entre el 5 y el 7%, los ajustes salariales tienen en general como tope o están dentro del marco de esas pautas, y después en los hechos los precios suben más, ya en este caso en los primeros 5 meses ya se está llegando al tope de la pauta salarial para todo el año, que al 7% prácticamente. Y estoy hablando de las cifras oficiales, ¿no? Ni que hablar lo que es a veces la sensación térmica que tiene cualquiera que vaya a hacer compras a cualquier negocio, a la feria o a donde sea, para apreciar que los precios están subiendo o han subido día a día, más allá de esa... No quiero del acuerdo ese con las cadenas, las grandes superficies. Claro. Y además el supuesto acuerdo que hubo, no quiero utilizar términos peyorativos, pero creo que acuerdos de precios sobre la base de la buena voluntad de los empresarios, es como meter al lobo en el gallinero y decirle que no coma la gallina, ¿no? O al zorro. La verdad que es como, no sé, reitero, no quiero utilizar adjetivos, digamos, que puedan ser malinterpretados. Está bien. Roca, y bueno, está este panorama del tema seguro de paro que decíamos, alrededor de 200.000 trabajadores en el seguro, que vos señalás que la fragilidad del esquema económico está vigente, ¿no? Y todo indica que esto puede acelerarse, la cifra de desempleo, de desocupación. Sí, ya en estos días ya estaba, creo que ayer escuché, medio al pasar, no lo puedo afirmar, que ya había cifras de este último mes que ya andaba cerca de 250.000 los trabajadores en seguro de paro. Lo que muestra, sí, la fragilidad, porque es fácil decir todo es culpa del coronavirus, pero es como que si pasa un niño por un castillo de naipes y lo sopla y cae el castillo de naipes, bueno, la culpa del niño, ¿no? La culpa es que el castillo era de naipes, o sea que, digamos, todo el funcionamiento se basaba en una gran fragilidad y a veces también en un gran engaño, ¿no? Sobre que supuestamente todo estaba muy bien, pero claro, volvemos a la base, ¿no? Es todo un país que ha apostado, que no tiene una estrategia propia, que ha apostado el gran capital extranjero, que es el que impone la estrategia, y que su economía gira en torno, su base material, a 2 o 3 rubros de producción, que son básicamente para la exportación. Carne, soja y eucaliptus. O sea que se ha destruido gran parte de todo el parque industrial, se ha destruido gran parte de toda la producción en una serie de rubros, ¿verdad? Desde el cuero, la vestimenta, los eslabones que vienen después de la cadena textil, digamos, qué sé yo, o sea, la pesca, o sea, la destrucción que ha habido estos años de aparato productivo y de extranjerización, que ahora, obviamente, en este panorama se acelera. Y también, además, tiene otra, en sí, este aumento del desempleo y de trabajadores en seguro de paro, tiene otra consecuencia también muy negativa. El poder negociador del trabajador decae totalmente, ¿no? O sea, porque se siente más amenazado por el miedo a perder su empleo, ¿no? Incluso llegamos al grado de que el otro día escuchaba una especie de discusión en la televisión en la cual un representante del gobierno decía que el trabajador público era un privilegiado porque tenía empleo más o menos seguro, ¿no? Tú fíjate lo que se llega. El derecho al trabajo, que es el derecho más elemental del ser humano, el derecho a vivir dignamente sobre la base de su esfuerzo y, obviamente, a obtener un salario digno, es visto por esta gente como un privilegio. O sea, ese es el mundo del revés, ¿no? Cualquier gobierno bien constituido, cualquier Estado bien constituido, tendría que tener como base fundamental el garantizar empleo para todo el mundo, y no que fuera al revés, que el empleo pueda ser visto como un privilegio. Y bueno, por ahí aparece también todo el tema de que, bueno, ¿qué me importa morir de cáncer dentro de 30 años? Lo que quiero es trabajar hoy, ¿no? Bueno, claro, uno puede entender eso como respuesta individual, ¿no? Obviamente bastante individualista, porque en definitiva el que puede morir después de cáncer es su hijo o su nieto, o su bisnieto, digamos. Pero como visión de país es tremenda, ¿no? porque sí, sí. Un país tiene que tener un proyecto no del hoy, sino una estrategia de futuro, que es lo que se está sacrificando con estas entregas al gran capital extranjero, ¿no? O sea, que ahí viene todo el tema de que, bueno, UPM va a generar empleo. Ayer veía en las encuestas que decían, bueno, sí es malo desde el punto de vista ambiental, pero del punto de vista económico es bueno. Como decíamos hoy, ¿no? O sea, es pan hoy y hambre, y más hambre para mañana. Y el saldo final, el saldo último es de consecuencias nefastas para el país. Además, ya en esto no, digamos, cuando el UPM 1 o cuando Montes del Plata se podía fantasear con el esquema de que todos estos grandes capitales generan mayor empleo permanente, más desarrollo, más crecimiento, las cifras muestran que continúa el proceso de extranjerización de tierras, que continúa el proceso de mayores latifundios, que continúa y se acentúa la expulsión de trabajadores del campo a la ciudad, que continúa y se acentúa el deterioro ambiental, que, como decíamos hoy, también es deterioro económico, y se asienta un proyecto de país. Llamarle proyecto de país es casi un contrasentido, un funcionamiento de país que en definitiva es de neoextractivismo, de saqueo de los recursos naturales locales, de vaciamiento de grandes zonas del territorio y de entrega, como decíamos, al gran capital extranjero, ¿no? Exacto, exacto. Roca, ayer, hace menos de 15 días, leíamos acá un informe del Mercado Modelo que hacía al pasar nombraba los pomelos de Israel, ¿no? Que estamos comiendo, entreverados con los nuestros. Carne de Paraguay, está bien. Carne, ¿no?, de Paraguay. Ayer me mostraron algo que yo podía creer, una bota para usar ahora en invierno, con la etiqueta dice hecho en Bosnia. No me imaginaba Bosnia exportándonos a nosotros calzado. Sí, no, digo pensando, los pomelos, como ejemplo, porque son cítricos que Uruguay planta sin ningún problema y puede cosechar sin ningún problema, y zapatos, que Uruguay tuvo una industria del calzado que tuvo su desarrollo, estuvimos orgullosos en otra época de los calzados que fabricaba Uruguay, ¿no? Parece como que fuera un planteo de viejo, decir, no, pero si antes podíamos, ahora podemos. Pero como que no hay mucho para inventar, ¿no? No, porque además tenemos las materias primas esenciales para lo básico. Porque tenemos el cuero para hacer los zapatos. Claro. ¿No? O sea que no precisamos mucha otra cosa para... Y además, obviamente, los zapatos de mejor calidad y más funcionales son los que se pueden hacer sobre la base del cuero, ¿no? Entonces es casi ridículo que productos básicos, ni que hablar de la alimentación. Fíjate que se nos dice que Uruguay tiene, y es cierto, aún mal gestionado, aún funcionando mal estructuralmente para alimentar a 30 millones de personas. Y no podemos alimentar a 3. Exactamente. Está perfecto alimentar al mundo, pero, digamos, como viejo, antes se decía la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Sí. O sea que está bien exportar excedentes, pero... Además tenés las condiciones naturales, pero tenés también el conocimiento. Claro. Conocimiento de los plantadores, de los recolectores, en el caso del calzado, como de la textil y la vestimenta y muchas otras industrias, de los trabajadores, de los empresarios nacionales, que de repente son chicos, pero que para el mercado que nosotros tenemos y las necesidades que tenemos, están sobrados y con mucha experiencia. Sí, además con una capacidad que yo diría, no sé de dónde nos viene, pero tú fíjate que con este asunto incluso de estos bozales que nos tenemos que poner ahora, que mucha gente que se quedó sin trabajo se puso a hacer cositas de todo tipo para subsistir, ¿no? Hay una capacidad de subsistencia y de creatividad en la gente. Aquí en el barrio, gente a veces que estaba jubilada o que está... Algunos se las ingenian haciendo mandado para los vecinos, otros haciendo almohadoncito para los que van al estadio, otros haciendo... Digamos, hay una enorme capacidad acumulada en el uruguayo. Sí. Obviamente, ni que hablar del campo, lo que son las artesanías del cuero, la capacidad de hacer dulces, digamos, tenemos todo para que, tenemos carne de la que quieras, de sí. vaca, de oveja, de ave, de cerdo, de lo que te guste, ¿no? Hasta de qué sé yo, de mulita, de antes, ¿no? O sea, digamos, tenemos verdura y alimentos y fruta también para producir en el país de la que quieras. Tenemos para producir ropa, calzado, del que quieras. Tenemos para producir viviendas de piedra, ladrillo, a cal, a mezcla, para lo que quieras. O sea, que de lo esencial para la vida, tenemos prácticamente, somos un país, ni que hablar, agua potable. Sí, sí. Estamos sobre un acuífero que lamentablemente ahora hasta se lo está poniendo en riesgo, que es una riqueza envidiable de todo punto de vista. Y sin embargo, de repente aquí hay una sequía y bueno, y se cae la producción, o sí. digamos, o la producción de soja, que nos hablan de lo maravillosa que es, el rendimiento baja toneladas y toneladas por hectárea en función de si llueve o si no llueve. O sea que prácticamente, y nos vienen hablando del gran salto tecnológico y la revolución verde, verde amarela, verde no sé cuánto, de añares, ¿no? Y nos encontramos en situaciones de que se ha fomentado el monocultivo, mientras que la producción real, la producción que sirve para alimentar a la gente, para que, bueno, ni que hablar, harinas, ¿no? O sea, trigo, o sea, digamos, tenemos de todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Roca, hoy hablamos de economía y medio ambiente, que está muy bien que se haga así, ¿no? Sí, claro, porque son dos temas que están profundamente interrelacionados. Y además creo que esta realidad de hoy, hasta incluso en a veces el tono en que se dan algunas discusiones en la mal llamada gran prensa, muestra que las visiones parciales, solo desde lo jurídico, solo desde lo ambiental, sí. solo desde lo que fuere, si no analizan un poco el proyecto de país que está atrás, sí. si no analizan el patrón de acumulación del capital que está atrás, se quedan a mitad o a cuarto de camino, ¿no? Sí, se cumple con la fecha nomás. Se cumple con la fecha. Es así. Roca, porque muchas gracias por este tiempo. Para defender los cisnes de cuello negro que sí. el tema ecológico tiene importancia, ¿no? Sí, señor. Con todo el perdón de los cisnes de cuello negro. Que no tiene la culpa. Con respeto, ¿sabes? No. Bueno, pero gracias, hay temas Roca. Mucho más. Es la vida humana la sí. que está en juego. Es la vida humana, exactamente. Un abrazo, hasta pronto, Roca. Bueno, igualmente, abrazo para todos ustedes, saludos a la audiencia y bueno, como siempre, seguimos a las órdenes. Gracias, hasta pronto. Vamos, chao, chao.